Nada, si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, o sea que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. A intendente, que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Cuando se origina el proceso de trasvasamiento generacional, esto establecido por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en la continuidad, acentuándose en la presidencia de Cristina, en este programa dije, hay algo que con el armado de la lista del año 2011, hay algo que expresa el liderazgo de Wes. Estoy hablando hace 3 años atrás, o un poquito más. La prescindencia de las agrupaciones que fueron fieles, orgánicas, militantes de una época no muy lejana, hace 15 años o 10 años atrás. Declaró la prescindencia. Y hubo un movimiento que no fue ni táctico ni estratégico. Fue casi de dolor. Algunos lo pueden entender así, otros se pueden quedar en el aspecto mucho más visible de la situación. Digo, en términos de lecturas rápidas, pero para mí fue de dolor al ver que el padre desconoció a sus hijos predilectos o los tutelados. El caso más emblemático y por momentos más patético fue el de Mendieta. Como presidente del Consejo Deliberante, en varias oportunidades se sintió como ese hijo defraudado que creyó hasta el cansancio las palabras del líder, y el líder no le dio lo que éste creyó que podía obtener. ¿Y qué era? La bendición. La bendición para ser el candidato del intendente que llegue a la intendencia. De ahí que la salida de Mendieta a disputarle el territorio, el poder a Wes, fue tan desmesurada como incalculable por lo que Mendieta hizo, propuso y desarrolló durante más de 20 años. Sintió Mendieta en aquel 2011 lo que 6 años antes había apreciado Oscar Ciburu. Claro que la derrota de Ciburu no fue tan impactante porque todavía Wes no era un hombre del kirchnerismo abiertamente. En esa elección de 2005, las dos canastas no era el Frente Renovador y el Frente para la Victoria. Era el kirchnerismo y el dualdismo. Y Wes supo combinar esa dosis a partir de las pretensiones de sus aliados históricos, y hacerse de los votos, y avanzar. Voy al punto porque hoy vamos a compartir con ustedes una nota que realizamos después de mucho tiempo con una dirigente de peso, con historia, con recorrido propio, que hoy está dentro de una organización política del kirchnerismo, pero que se define, como siempre se definió, peronista, y dejará, ya está dejando, acompañamientos y cuestionamientos, ¿no?, en esta doble vía que tenemos, en la doble avenida, escribe alguien, de lo bueno y lo malo marchando en sentidos contrarios. Dice la dirigente, vamos a escuchar en el día de hoy, que se cometió un acto de injusticia con esa subgeneración. La generación es la de Mendieta, la de Ciburu. Contreras está en carrera. La de Palacio, la de Mirko García. Hay muchos. O no supieron entender el tren de la nueva historia, o ese tren es como el tren bala, va tan rápido que cuando impacte no habrá manera de recomponerlo. Por lo tanto, ellos que supieron andar en un tren a gasoil, que se subieron a la calesita para esperar la sortija, sepan que el momento que tantas veces soñaron y anhelaron se acerca. Hace más de 3 años atrás decía que había una cuestión que el tiempo debía resolver a partir del armado que hizo Mariano Hues, de recuperación del municipio, porque así lo definió él. Esa fue su consigna. Allí atrapó a las nuevas generaciones que no tenían una historia peronista todas, sino que se sumaron a la política a partir de aquella cumbre latinoamericana del 25 de mayo de 2003, con Kirchner, con Fidel, con todos los que estuvieron aquí, abrazando una causa y que después se extendió a lo largo del tiempo en lo que se llama la recuperación del progresismo, el resurgimiento de las izquierdas. Hues prescinde de aquellas organizaciones y agrupaciones, cierra filas con estructuras que tienen terminales a nivel nacional y avanza. Esas generaciones, o la generación intermedia, no desapareció. Y cuanto más se acerca diciembre, escucharon, cuanto más se acerca diciembre, y se piensa en el 2015, esos hombres y mujeres están listos para volcar en el tablero de juego toda la experiencia, todo el aprendizaje, todo lo incorporado a lo largo de tantos años al lado de Mariano Hues. No van a ser espectadores de esta historia, sino que van a ser protagonistas de esta historia, la que se avecina. Y entonces Hues tiene una generación que le fue fielmente orgánica durante más de 20 años, hoy, con la intención de volver a levantar las banderas de Perón y Evita. Y una generación más hecha a la medida de este tiempo moderno, con Néstor y Cristina, que no se quieren bajar del tren. ¿Cómo se paran las colisiones? Entendiendo que hay dos peronismos que tienen nombres de frentes. Frente para la Victoria y Frente Renovador. Lo que estoy diciendo es que, indudablemente e indefectiblemente, aquello que lo expresé hace más de 4 años, o 3 años y medio, va hacia una colisión electoral. Y los que fueron dejados de lado por Hues, declarados prescindibles, descartables, están realizando esos encuentros tan necesarios para ellos, de disfrute en algún punto, porque ven que el hombre que no quiso formar esos cuadros, o que desconoció a los cuadros que podían ser el puente anterior a la nueva generación, esos hombres y mujeres no solamente quieren dar pelea, no diría que es venganza, sino que quieren una retribución histórica. Y esa retribución tiene nombre y apellido: Mariano Hues. Y un objetivo: ganarle en 2015, y si quieren ustedes, que pierda Hues en 2015. De allí que no son pocos, diría hasta aquí, algunos, quienes consideran que Hues podría no presentarse el año que viene. Depende de las encuestas, esas que se pagan, que tanto se cuestionan, pero aquí en Moreno hay 5 o 6 candidatos o precandidatos que garpan y pagan una fortuna para saber cómo miden. Wes piensa y luego existe.

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, vamos a compartir esta nota. Yo escuché hace un tiempo que lo más necesario para comprender la resolución de conflictos de estos momentos es trabajar aquello de la mediación. No es algo nuevo, pero parece que doctrinariamente es lo único que hay por fuera de lo que habitualmente conocemos, que es la injusticia o la injusticia. La mediación es buscar a alguien neutral, lo voy a decir así, capaz de conciliar las partes que están en conflicto. El rol del mediador se utiliza mucho en los juicios laborales o en los civiles, con un concepto muy claro de evitar aportar causas que después desaparecen en el tiempo o se vuelven tan añejas que quienes litigan se olvidan de lo que estaban buscando y quien tenía más o menos algún peso en la cabeza respecto de la justicia podía caer, se olvida. Bueno, de esto que podríamos desarrollar y dar ejemplos de cómo han sido algunas mediaciones, pasamos a lo popular. Es decir, lo que dije antes no sirve. Tan solo se lo estoy diciendo que algunos lo proponen como parte necesaria de resolución de conflictos. Pero en los barrios en donde no es que la justicia no llega, sino que la injusticia persiste, donde la policía es cómplice de las injusticias y de los delitos, donde lo público se cae a pedazos, y hay algunas pinceladas que hablan de una escuela que se está haciendo y un jardín que cuando se inauguró no tenía luz, y el tranza del barrio, y todo aquello que hace a la realidad de hoy, y a lo que viven los vecinos hoy, no solamente de ese plan federal de vivienda, sino en los barrios aledaños. No hay un carajo de mediación. Entonces, lo que aparece allí es la irracionalidad y las violencias. Este caso, a mí me impactó cuando lo contó una compañera y en la nota que hizo Cintia, porque si algo que caracteriza al barrio es la cantidad de niños. Niños corriendo por la plaza o por los patios. Si hay algo que tiene Casasco, es una cantidad enorme de niños y niñas. Entonces, que una mujer decida electrificar el alambre de su casa, que está pegado el fondo de su casa, al de otra vecina. Esto es el cerco perimetral, o la medianera, si quieren ustedes. No es una pared, es un alambre. y las mamás a veces deciden que los chicos no jueguen en la calle o en las plazas, sino en ese patio, en donde se comparte el alambre, que una vecina haya decidido electrificar el alambre porque le robaron una bici o lo que carajo sea, a nosotros nos deja perturbados. Nos deja muy impactados. Quiso la situación que una niña no haya muerto la semana pasada, porque la hija de Teresa, que es la mujer que electrificó el alambre y una parte de la casa, bajó la térmica. Sino una niña perdida la vida. Y es la hija de una mujer que conocemos hace tiempo, que ha estado en manifestaciones acompañando circunstancias muy duras, que no tiene recursos para hacer lo necesario por su hija, es decir, establecer las dificultades físicas que tiene la nena, con sus manos quemadas, no se le pudo hacer un estudio cardiológico porque el hospital no tiene un cardiólogo infantil. Sepa usted que todo esto se encadena, todo esto se encadena. Y tiene una consecuencia. La primera es que la mujer que electrificó el alambre decidió electrificar de nuevo el alambre. Estuvo ahí, el barrio de quemar una casa. Tuvo que ir la policía en dos oportunidades y en la segunda no tuvo otra medida que llamar a Edenor para que le corten la luz y le saquen los cables. Ahora, esto no es limitante para que mañana vuelva a conseguir la luz y vuelva a electrificar el alambre. Por lo tanto, es una advertencia para el gobierno comunal, este anuncio que estamos haciendo, que nos perturba. Esta es la primera parte de la nota realizada por Cintia. Salieron a jugar al lado del tejido de mi vecina, como siempre, porque las nenitas siempre lo llaman a ellos o a todos los pibitos de acá del barrio, ¿no? A muchos chicos del barrio. La llaman para jugar y nosotros no sabíamos que le ponían electricidad al tejido. Y entre ellos se pusieron a jugar. Y se ve que la pibita le dijo a la hija de la de mi vecina, le dijo a los chicos que tenía electricidad el alambre, y ellos no creyeron. Entonces un pibito de mi vecina saltó y tocó y sí le pateó. Mi otra nena saltó, tocó, sí le pateó. Y la otra quiso hacer lo mismo y saltó y se quedó prendida por el tejido. No la soltaba. Le quemó toda la manito, todo, y decí que mi otra nena, la de 9 años, la agarró de los pies, también sufrió descarga por el cuerpo de la nena, la tironeó de los pies y la nenita fue corriendo a bajar la térmica. Y encima dice que la mamá le acabó a pedo porque bajó la térmica. Si no bajaba la térmica la pibita, mi nena se me moría colgada ahí, en el tejido, porque encima viene de arriba, viene la electricidad. Entonces después vienen corriendo, me avisan, y cuando voy a salir corriendo la nena venía llorando. Yo no le creía primero. Y le vi la manita, tenía quemada la mano y se me descompuso. Le fui y le dije a ella, me contestó todo mal. Me dijo que no le importaba nada, que si se tenía que morir, que se muera. Y que si se quedaba pegada ahí y se moría, la agarraba y la tiraba como un perro a la calle. Nosotros este tema lo charlamos en varios pasajes fuera de micrófono y lo venimos apuntando al aire. Hay que entender en dónde vivimos. Por supuesto que cualquier vecino de Casasco quiere que no le roben nada, que no le pase nada. Como vos vivís acá en Moreno Centro, o en Álvarez, o en La Reja, en Barrio Parque, nadie quiere que le roben. Pero esta es la situación que estamos viviendo todos. No es el deseo. Es la admisión de que hay que vivir con cuidados. No digo que en este caso deba aceptarse lo que no encuentra razón, ni argumento, ni justificación, ni nada. Es intentar matar a niños. Porque electrificando el alambre, las víctimas iban a ser los niños, y fue una niña. No el ladrón que le afanó una bicicleta o una pelota, no lo sé. Los niños. Y es más enfermo, si quieren ustedes. si el proyecto o el objetivo de esta mujer fue matar a niños. Que puede que alguien le haya robado una pelota, una bicicleta o una chancleta, qué sé yo, no importa. Esto es Casasco, y yo no me olvido que el año pasado un tipo electrificó la casa y mató a un pibe, a Ken Moreno. En La Perlita hay una casa muy cerca de Marcos del Bueno que tiene un prototipo de seguridad de estas características. Cerca de la calle La Nación en Álvarez también hay casas que tienen no solamente el diseño sino que tienen los carteles. Escuchen la segunda parte de la nota. Quiero que le presten atención a la nota. Pierdan por un momento de vista a una mujer que electrificó. Piensen en un contexto, en un barrio de más de 500 viviendas con chicos jugando todo el tiempo. Piénsenlo desde ahí. Vamos. Ahora está un poquito, está bastante mejor. Lo único que sí que tengo que llevarle a un cardiólogo porque le hicieron electro y pareciera que el electro salió bastante jodido. Entonces tengo que sacarle turno con un cardiólogo infantil. Acá no hay cardiólogo infantil en el hospital. Contaba Alejandra que fue al hospital. Le hicieron los estudios, pero como estaba en guardia no le dieron ni un solo papel. Así que ella ahora tiene que explicar a donde vaya que las manos quemadas de su hija fue porque agarró un alambre. Y hay que esperar que el médico le crea. Tiene ese trabajo, sin recursos, con muchos hijos. Vamos a escuchar el tercer audio. Y ella dice que supuestamente entraron a robarle en la casa por mi terreno, por el fondo de mi casa hay un tejido, dice que saltaron, ella vio, dice que saltaron por el tejido de mi casa a robarle la bicicleta al hijo, en cuanto todos los chicos están diciendo que la bicicleta está ahí. Y yo le digo, yo tengo todo abierto acá, tengo un montón de cosas en mi casa, para entrar a robarla ya perder tiempo, para eso me roban las cosas a mí. Y sin embargo acá nunca, hace 6 años que vivo acá y nunca faltó nada. Ella justifica eso, para no hacerse cargo de la equivocación que ella tuvo, del error que ella tuvo y de la cagada que se mandó directamente, porque es tan enferma la mina. Encima viene esa noche que la internaron a mi nena, llaman al patrullero, viene una chica policía, le explica que está penado por ley, que está prohibido electrificar un tejido, que ya saque eso, y ella le contesta que porque le entraron a robar. No, señora, tiene que solucionar el problema de otra manera, le dijo. ¿Para qué estamos nosotros? ¿Por qué no hizo la denuncia? Y ahora dice, no, pero lo tengo arriba. No, no importa, señora, ni arriba, ni abajo, ni en ningún lado, porque así como le pasó a la nena, le pudo haber pasado uno grande, le dijo. Y ellos mismos se lo explicaron. Y le dijo, bueno, mañana saco. No lo sacó, puso más cable todavía que lo que tenía. ¿Electrificó más? Electrificó más. Y estaba todo alrededor así, y hasta el fondo de mi casa todo electrificado. El tejido este también estaba electrificado. Y ella siguió poniendo. Y ahora pone un cartelito en donde dice perímetro electrificado. Entonces nos está cargando a todos los vecinos. Porque cómo va a poner un cartelito que ni siquiera ni ella sabe leer, ni él sabe leer, ni ella sabe leer. Ninguna criaturita chiquita sabe leer. La policía le explicó que tiene que solucionarlo de otra manera. Esto es textual. Pero no cambió nada, puso más cables. Eso sí, agregó un cartelito que decía peligro electrificado. Los chicos no saben leer. Se lo digo de nuevo, puso un cartelito que decía peligro electrificado, pero los chicos no saben leer. Dice, nos tenemos que imaginar el barrio. Los que no conocen el barrio, los que nunca fueron y no permanecieron un rato en el barrio, tal vez les cueste. La nota esta asume un riesgo, que algunos piensen que está bien lo que hizo esta mujer. Ese es el riesgo de la nota. Entonces nosotros nos adelantamos al riesgo y decimos que no había ninguna necesidad de electrificar nada. Hay un espacio que es el de hablar con el otro y escuchar al otro y discutir con el otro. Eso está arrasado. En barrios como Casasco, Lomas, en Moreno, no hay espacio ya. Piensen que en Villanueva, La forma que encontró el gobierno estuvo en lanzar un proyecto de expropiación para capturar la atención de los vecinos que viven ahí. Hoy vamos a escuchar a Enrique Elías. Yo hace un año atrás le hice una nota y fue el que dijo que habían matado 14 pibes en un mes. Septiembre, donde todo florece. Va a escuchar en este programa usted, o vos, qué pasó en un año en Villanueva. No hay que electrificar nada ni matar a nadie, menos a un niño que está jugando. No pudo hablar con la vecina, es decir, Teresa no pudo hablar con Alejandra. ¿Hubo algún momento en donde establecieron un diálogo? Teresa le preguntó a Alejandra, o le dijo, vos robaste, o tu pibe robó, o entraron por el fondo de tu casa. En un punto pienso que todo esto responde a los miedos y a los pánicos. Si me roban, alguien debe pagar, porque ¿qué va a esperar Teresa de la policía o de la justicia? ¿Qué va a esperar Alejandra de la justicia o la policía o de los médicos? Lo que estoy diciendo es que no tienen ni estructura, ni acompañamiento, ni recursos, ni atención. Entonces el cartel para Alejandra es una afrenta. Luego de ver a su hija con las manos quemadas y otra piba que recibió una descarga, que se salvaron porque la hija de la mujer que electrificó ese alambre bajó la térmica. Si no, estamos hablando hoy de un hecho que seguramente los medios nacionales hubieran tomado, pero saben cómo, de tres niñas muertas pegadas a un alambre. Eso estaríamos hablando hoy. Hoy tenemos que hablar de que una niña no puede ser atendida por un cardiólogo infantil. Sería eso, para descomprimir, para no pensar, para no tomarnos un minuto y tratar de reflexionar qué es lo que sucede y qué es lo que nos pasa a nosotros. Te pregunto a vos, ¿vos reflexionás? ¿Vos hablás con tu vecino o con tu amigo? ¿Qué te pasa a vos todos los días? ¿En tu lugar de laburo, en tu lugar de estudio, vos estás intentando dialogar? ¿O vamos a condenar a estas familias porque viven en casas con el fondo, entonces no dialogan? Vamos a escuchar el último audio de Alejandra, lo tenemos. Ayer, como vimos el cartel, porque ella puso el cartel de perímetro electrificado, entonces llamamos al patrullero de vuelta y ella le llamó a la chica policía que había venido anteriormente y le explicó la situación a ella, que no podía electrificar, la llamó y no quiso salir. Y como llamó ellos mismos, la policía misma, llamaron a una cuadrilla de Edenor y la cuadrilla vino y le sacó, en vez de sacarle, desconectarle la luz, directamente le sacaron el cable todo hasta la otra cuadra, para que ella no se pueda enganchar más. Y a nosotros nos quedan algunas sensaciones más. Primero, que esto no terminó, como suele decirse en el barrio. Esto recién empieza. Teresa no tiene luz, le sacaron los cables. ¿Qué puede hacer? ¿Qué creen ustedes que puede hacer? Si se animó a electrificar un alambre, se sintió damnificada, ¿qué puede pensar ella desde que le sacaron todos los cables y no se puede colgar de ninguna manera? Primero es buscar la forma de colgarse. Si no se cuelga, se tiene que ir del barrio. Porque además, si esto no terminó en algo superior, fue porque la providencia actuó, nada más. Y porque el hecho no fue luctuoso. Entonces se admite que esa es una consecuencia. Puede ser esa una posibilidad. ¿Cómo es una posibilidad esa? De admitir que una niña tan solo se quemó las manos y punto, no está muerta. ¿Se entiende por dónde voy? El hecho de que no haya muerto una niña o tres niñas es casi una fortuna. Hasta que pase. Porque pasa de otra manera. Ahí mataron a un pibe que no tenía nada que ver, le metieron un tiro en la cabeza. Ahí la muerte rodea a las familias y al barrio. Es parte de la vida. La muerte es joven. Ahora, este no es un hecho de inseguridad, ni un caso de inseguridad, ni un hecho más Esto demuestra que no hay espacios en donde circule la razón y se resuelva algo como debe resolverse. En el diálogo o en la pelea, pero no en el intento de matar para defender lo material o la vida misma. Y matar a los niños. Porque los niños estuvieron ahí, ahí, de recibir una descarga mortal. ¿Y saben qué? Esos caprichos de la vida. Fue una niña que salvó a otra niña, dos niñas. Y las dos son vecinas. Se miraron por el alambre. Y por eso se salvaron. No fueron los grandes, fueron los niños. Espero que esto pueda ser comprendido en la dimensión que intento presentarlo. No encuentro otra forma. No quiero simplificarlo. No me interesa encontrar pasajes cómodos ni nada que se le parezca. Es que hay algo que nos desespera a nosotros y nos duele y nos va golpeando todos los días un poco. Y el único momento que tengo para hacerlo público es este. Especialmente este micrófono de esta radio y de este programa. Ahora hay que acompañar a Alejandra para que consiga un médico cardiólogo que atienda a esa niña. Que no tiene un solo papel porque como fue atendida en guardia, del hospital no le dieron ningún papel. O sea, conseguir un médico, un cardiólogo y seguir. Y estar atentos a ver qué hace Teresa. Porque puede ser que mañana la policía la meta en cana a Teresa. O que Teresa se vaya de la casa, o que le quema la casa a Teresa. ¿Quiere que les dé posibilidades? Muchas. Porque no hay mediación posible. No hay mediación posible. En estos días, todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible. Solución posible para el hombre, para el feroz, la fiera que ruge y canta ciega, ese animal remoto que devora y devora primaveras. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Estos días terribles, ay del nombre que lleve, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede, ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo. Recorte Informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, vamos a poner un solo audio a modo de presentación de lo que decía en la apertura de este programa en la editorial. Tiene que ver con esa generación. Cuando hablo de la generación de Adriana Palacio, de Ciburo, estoy hablando de hombres y mujeres de 50 años. No son viejos. Son más viejos que los jóvenes. Por supuesto que tienen 35 o 40 años. ¿Está? Y es una generación que tuvo que moldearse al calor y a la velocidad del nuevo tiempo del kirchnerismo, más cerca de capturar la atención en el sueño que ha tenido todo peronista. Néstor Kirchner y Cristina Fernández Kirchner no son la excepción. De refundar al peronismo, ¿no? Actualizar la doctrina y todo aquello que no solamente se soñó, sino que se dijo y estuvieron cerca o están cerca, tal vez, no lo sé. Entonces, vamos a escuchar lo que decía Adriana Palacio. Es la primer, el primer audio y luego nos preparamos para ir a tanda de hora. Es una nota extensa que le puede hacer en el programa Quórum, allí en Moreno Visión, que la convoqué para charlar sobre la esencia del peronismo, ¿no? Son muy esencialistas. Cuando más o menos están encorsetados o están ubicados en una posición no de ventaja, ellos salen con el atillo, ah, pero soy peronista. Es decir, eran menemistas, pero cuando Menem como figura cayó, somos peronistas. Ni qué hablar de Duhalde, Felipe Solá, y la lista es extensa. Y seguirá siendo así y ocurrirá con el kirchnerismo. De hecho, lo que aparece desde la elección del año pasado hasta hoy es que cuando digo que vuelven, es que ya tienen espacio para decir siempre fuimos peronistas. Como quebrando el miedo a presentarse así, sin aclaración necesaria de que además somos kirchneristas. Adriana Palacio, señores, está trabajando en el Hospital María Luciana de la Vega. Pues no le ofreció ningún cargo. Ella hace trabajo social ahí. La encontré, la invité al programa y esta es una nota que algunos dicen que da que hablar. Yo siento que en mi caso particular siempre estuve empapada, comprometida con la ideología que desde muy joven como me llevó a caminar los caminos de la militancia. Entonces cuando escucho planteos de hay que volver a la fuente, me preocupa porque significa que o no estuviste... O querés retomar algo que nunca supiste. ¿Y no considerás que algo de eso pasó? Sí, totalmente, que muchos dirigentes... Mira, y que el una parte de la generación de ustedes se tuvo que subir a eso porque... Por supuesto. Bueno. No, a lo que yo creo que Néstor y Cristina no se corrieron de la fuente. Ajá, que no se corrieron. No, en absoluto, sin duda han encarnado un proyecto... yo los invito a todos y sobre todo a los jóvenes y sobre todo a los jóvenes dirigentes que se piensan que el peronismo es solamente el kirchnerismo, y acá hay que hacer una diferencia. Néstor y Cristina reflejan un modelo político que contiene a un sector importante del peronismo. Ahora, no es el peronismo en su totalidad, porque como vos bien dijiste, el peronismo, lo que lo interesante del proceso peronista es que es un amplio abanico en donde pueden caber todas las posturas. Claro. Puede caer el Frente Renovador como el Frente para la Victoria. Claro. Entonces, ellos para mí, yo te digo desde mis años de experiencia y militancia, encarnan lo que yo alguna vez como joven soñé tomando las ideas de Perón y de Evita. Entonces, si uno agarra los viejos planes quinquenales, vas a ver que muchas de las cosas que se han plasmado responden a esa concepción de un país que tenían Perón y Evita cuando aparecen los planes quinquenales. Ahora bien, A mí me azora, sinceramente, pero como peronista lo digo, que muchos compañeros asimilan que el kirchnerismo es el peronismo en su totalidad y que si se va Néstor o se va Cristina, bueno, Néstor se fue, obviamente, y Cristina sí. Se va, se derrumba el proceso de revolución. Entonces me parece que lo que hacen estos procesos, estos tipos de militantes, es no poder mirar debajo del agua. Bueno, no pueden mirar debajo del agua. Y se ponen antiparras y listo. Ya está. Ya está. Me parece que ahí hay una manifestación de Adriana Palacio que tiene que ver con la práctica, con la praxis de las nuevas organizaciones. Lo primero es que no tributan acá, sino que las terminales son nacionales. Entonces, las listas que armó Wes, sobre todo la de 2011 y también la de 2013, tiene que ver con esas corrientes nacionales. Hola, ahí estamos. Bueno, como hablar al pedo. Esto decía que Wes se encargó de seducir a los jóvenes, que él era la renovación. Él garantiza la renovación. Las jóvenes generaciones le pidieron algo al licenciado. Bueno, espacio. Espacio para jugar. Y un espacio en donde podían jugar, marcando una distancia con aquellos que fueron parte de lo peor de la política, así definido por Barreiro en algún momento, ¿no? Sobre todo las agrupaciones jóvenes, la Cámpora, fuerte, es la agrupación por excelencia de Cristina. Si hay una agrupación que Cristina Fernández de Kirchner la erige como la expresión más acabada de su pensamiento, es la Cámpora. No es otra agrupación, es la Cámpora, porque es la creación de su hijo Máximo, ¿ok? Entonces, ese pasaje de Wes, de dejar atrás a un Mendieta, a un Mirko García, a Palacio, intentar dejar atrás a Contreras, aunque Contreras después terminó siendo la pieza fundamental y angular, les diría a ustedes, en el 2011, cuando Wes traba una vez más relación con Contreras y dice, vos vas a la presidencia del Consejo. Ese mensaje para los jóvenes fue, no todo es de golpe. Tienen que bancarse que Contreras sea presidente. Y ahí demostraron los jóvenes, cuando digo jóvenes estoy hablando de personas de 35 años, 40 años, ¿ok? Un Benítez, un Carlos Benítez, un Barreiro, se van a decir que era buena la gestión de Contreras, ¿no? Que había comprendido el pasaje de la política. Pero Contreras nunca dejó de ser peronista. Es más, él se asumió como dualdista hasta último momento. Con esa carga fue Contreras, pero con esa carga, Wes le incorpora la carga, quiero decir, a los jóvenes. El que hace un gesto y una manifestación pública de no estar de acuerdo es Festa. ¿Festa qué es? Parte de la Cámpora. Entonces, aquí cuando Palacio dice, no saben mirar debajo del agua, es algo que ellos sí aprendieron. Porque Wes es un gran profesor sobre esto. Es una materia que tiene niveles de excelencia por parte de Wes. Es nunca dar a conocer su malestar o su mal humor. Convencer a su adversario que no va a aplicar ningún tipo de reprimenda hacia él. Por el contrario, que lo va a abrazar. Y cuando menos espera ese funcionario, ese adversario, viene el descarte. Y el descarte, Wes, lo hace cuando parece que está todo acomodado y gobierna el silencio. Tiene ese mérito, Wes, en la administración de su política y de su poder. Mira, la cucaracha sale. Y esto que estoy contando lo destacan aquellos que han sido víctimas de Wes. Como dice, qué bien que la hizo. La verdad, qué tipo pulcro. No deja marcas, ¿verdad? Entonces, Palacio, esa manifestación que realiza, tiene que ver con algo que vamos a escuchar en la segunda hora del programa, que es lo que nosotros denominamos como la política o el político que hace explícito todo. Entonces, la cámpora explicita todo, dice, esto es mío y es mío. A ver, ¿quién me lo saca? Yo quiero gobernar y voy a gobernar. Dice, las condiciones políticas o aquello de la política como una acción de seducción, de arrebato, si quieren ustedes, pero de pelea, sabiendo que a la vuelta se negocia. Con la cámpora, públicamente, no aparece. Con los sectores más radicalizados del kirchnerismo, no aparece. Después créame que yo los veo en la Cámara de Diputados y se sientan. Ahora, lo que no espera la vieja generación es que cuando aparezcan de nuevo ante un micrófono o ante el público, digan que han hecho todo lo contrario a lo que efectivamente firmaron. Es decir, pueden rebatir al aire, en público, lo que firmaron hace 2 minutos. Ese es el cambio. Nunca lo admiten y lo admiten. Y lo hacen explícito. Festa, el día jueves, me dijo, sí, ANSES forma parte de la política y nosotros hacemos política de allí, como lo hace Wes. Se asume que esos recursos, que son recursos del Estado, son tomados por la agrupación para hacer campaña política. ¿Es algo nuevo? No, lo que es nuevo es que lo dicen y me corresponde a mí. Es mi tiempo y haré con este tiempo lo que quiera. Allí aparece un conflicto y en la segunda hora van a escuchar ustedes a Palacio decir, si los compañeritos creen que van a hacer la renovación, están muy equivocados. Para algunos, que me lo hicieron saber, es una declaración de guerra porque tiene algunas armas. Si no, no lo dice así. Y eso que estamos en septiembre. Gringo, la tanda de hora. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es, Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro

Estás escuchando Recorte Informativo. El 21 de septiembre del año pasado es asesinado Marcelito Antúnez en Villanueva. La noticia es conocida días más tarde, tiene algún tipo de significación importante, porque Enrique Elías, que es el profesor de lo que se conoce como la Escuela 8 en Villanueva, él da clases en la secundaria, dice públicamente que habían sido asesinados o muertos 14 niños o jóvenes en un mes, en el mes de septiembre. Yo después conocí a Emilia y pude charlar con ella, haciendo una nota y fuera de micrófono. El 22 de septiembre se produce un corte en la ruta 23, a 500 metros de lo que es el cruce Castelar, ingreso a Mariló, si quieren ustedes. Pensábamos que era la manifestación aquella de los familiares de Marcelito. Era otra manifestación. ¿Sí? Porque los amigos de Marcelito Antúnez, su mamá y Enrique, estaban en la comisaría de Trujuy, en Moreno Segunda. Y el corte era de otra familia. Marcelo tenía 15 años. Y Alexis Andrés Torres tenía 15 años. Alexis lo matan el 21 de septiembre en la parada 11 del cruce Castelar. En un día habían matado dos chicos con un tiro en la cabeza. Eran dos pibes de 15 años. Volví a charlar y lo convoqué a Enrique Elías para preguntarle qué pasó en un año. ¿Qué sucedió en un año? ¿Qué actividad tuvo el municipio en un año en Villanueva? Porque después que hacemos pública la noticia en donde Enrique dice que fueron asesinados 14 chicos, se convoca a la municipalidad a través de Acción Social y otras áreas a reflexionar, a dar una discusión, a frenar el tema. Es decir, no hablemos más de que mataron a 14 chicos. Ya estaba dicho. Yo quiero que presten atención de lo que va a contar Enrique, de lo que hizo el municipio o lo que hizo el Estado en un año. A un año de dos asesinatos. ¿Qué hizo el municipio? ¿Qué intervención ha tenido el municipio? Esta es la primera parte que tenemos para compartir con ustedes del profesor Enrique Elías. De acá a un año, bueno, una de las cuestiones bastante jodidas es que lo principal, que el tema de las muertes surgieron más todavía. Recordamos en aquel momento que estuvimos acá en este programa, ese registro de 14 de muertes 14, en el mes de septiembre. Contando el año 2014, perdón, este año van 32, ¿sí? 32 del año 2014. ¿Y cuántos chicos que iban a la escuela? De la escuela, alumnos nuestros... Es la 8, vamos a decir, la escuela, ¿no? 8, sí, la referencia que todos conocen en la zona es la escuela 8. La escuela 8, sí. Es la secundaria número 32, uh-huh. Pero es la escuela 8, la referencia de toda la zona. Al año, bueno, obviamente la presencia del Estado, de los funcionarios, viene después de cada muerte, o de que esto salga a la luz, ¿sí? En un medio local, en un medio nacional... Bueno, vienen todos como a tratar de solidarizarse, pero en realidad es una cuestión política y mediática de tratar de apagar un poquito el incendio. Hubo algunas promesas, se juntó gente de distintas instancias del gobierno municipal, de desarrollo, de salud mental, las salitas, bueno, prometiendo muchos planes y proyectos para la escuela. Pues decíamos que nosotros como escuela tenemos un límite, tenemos un techo, uh-huh. Pero el contexto social en el que viven los pibes está abandonado de todo tipo de política de gobierno, de asistencia, de desarrollo, no hay ninguna. Y algunas se fueron dando, se crearon mesas, famosa mesa barrial que está en los barrios, que yo tengo un criterio, bueno, que para mí es un filtrito como para que algunas cuestiones no, este incendio no se haga mucho más grande. Ajá. Uh-huh. Ese es mi parecer, quizá otros compañeros no tienen ese parecer, pero bueno, en todas las instancias donde haya una... donde se discuta qué hacer en Villanueva o en los barrios de Moreno, como escuela vamos a estar sentados discutiendo y qué beneficios van a tener nuestras comunidades. Bueno, hasta ahora está funcionando eso, que es una mesa barrial. Una mesa barrial que discute algunas cuestiones, que hay gente, instituciones del barrio, que seguro algunas son oficialistas, otras no, uh-huh. Tratan de buscarle la vuelta... a ver cómo se sale esto de Villanueva, se sale de esta situación de violencia, de olvido. Pero bueno, eso está ahí. Pero no hay cambios sustanciales. No hay cambios sustanciales. la referencia que tiene Villanueva en especial del Estado es la escuela. La escuela es el Estado. La escuela intenta, y lo dijo Enrique, intenta trabajar con lo poco que tiene. Intenta no hacer una abstracción de la afuera que tiene impacto adentro. Que los chicos que van a la escuela son de ese barrio. Ese barrio atravesado por todas las violencias. Y por la no mediación, que es el eje que habíamos tomado respecto a Lomas de Casasco. La segunda parte de la charla que mantuve con Enrique es esta. Una escuela donde, con el esfuerzo de todos los compañeros que trabajamos adentro, también quiero recalcar, porque en muchos medios nacionales se hablaba del barrio, de la escuela de la muerte, un montón de cuestiones, pero quería decir esto, que en esa escuela se trabaja de una manera muy tranquila, muy ordenada, muy creativa con los compañeros. Es una escuela donde da placer trabajar con nuestros alumnos, donde los proyectos que podemos llevar adelante desde la creatividad, no de los recursos, de la creatividad que podemos llevar. ¿Y de qué manera, Enrique, vos como profe, si la lectura que hacés, porque hace varios programas estamos charlándolo aquí, si la escuela no puede estar ajena a la afuera, la escuela tiene que interpretar, por lo menos lo que estamos charlando nosotros con varios dirigentes, tiene que interpretar lo que pasa afuera. Claro, el tema es qué interpretar lo que pasa afuera. Y cuando vos decís que se puede trabajar tranquilo, es que bueno, por ahí los chicos sí necesitan que la escuela se vuelva un refugio y pueden explorar creativamente aquello que le pasa desde el dolor y desde la alegría. Claro, pero eso, no lo quiero decir sino para desmitificar otras cuestiones. Pero obviamente lo que estoy diciendo no es para decirnos, nos contentamos con esto. Esto es parte de, ¿estamos bien? No, al contrario. Claro. Al contrario. De un pibe que salga a caminar y no venir a la escuela, que falta la mitad de la matrícula después de un día de lluvia, pues se entierra hasta el cuello en el barro, ¿sí? Donde hay cosas insólitas como el tener electricidad en la casa, poner una tarjeta virtual de Denor, que creo que, no sé si lo han tratado ese tema, bueno, desde no reconocerlo inclusive hasta como un usuario, como una persona que paga o tiene otros beneficios, de no estar los pibes con la presencia de planes del Estado, como, pues, perdón, hay distintos programas donde... Hay muchísimos. Pero hay un ejemplo también, uno de que se llama Conectar Igualdad, que está desconectado de Villanueva durante años. Bueno, hace un año atrás hablabas de eso. Bueno, hablaba hace un año atrás de esto, y bueno, apoyando la medida de los trabajadores del ANSES, estuvimos discutiendo uno de los temas, porque uno de los responsables de esa gestión, Festa, estaba acá. Y nos decía, ¿cuál es la situación de la secundaria 32 en relación a Conectar Igualdad? No, está entregada. ¿A dónde se entregó? Si quiere un responsable directo de esto, dice que esto está entregado. Y los pibes sienten que es una burla. Que cualquier que ven propagandas del gobierno, donde se conecta a igualdad, se entregaron millones de computadoras, donde hay beneficios, donde lo más importante es la juventud, que son el futuro, es una burla. Es una burla constante. Claro. Es una burla constante ver una escuela más que centenaria, como la Escuela 8, donde en un país se tiene que construir escuelas, acá tenemos una que se derrumba. Y pedimos que la derrumbe, pues es un peligro, y sigue ahí, como un monumento al olvido. El tema de las computadoras, lo que Festa le informó a Elías, es que están entregadas. No llegaron nunca a la escuela, pero están entregadas. Y no es la computadora, es ver que en un punto el pibe que va a la escuela es igual a otro que va a otra escuela y tiene la computadora. Es lo que se llama la inclusión. Entonces, se sigue bregando y van a pelear para que los chicos de esa escuela tengan una computadora. En un barrio en donde recordé, mientras hacía la nota con Elías y busqué el audio, la última vez charlamos con Santucho, que era responsable de participación comunitaria, dijo que dentro de Villanueva lo que se trabaja es para que las familias tengan los medidores con tarjeta. No el monoposte o lo comunitario, con tarjeta. Y bueno, si te quedás sin luz porque se agotó la tarjeta, jodete. La inclusión de la luz en Villanueva tiene esta pequeña diferencia respecto a otros barrios. La tarjeta. Y es mucho más caro ese sistema que el tradicional, el convencional. Una escuela, la 8, que se derrumba, entonces los profes están diciendo que la demuelan, porque un día va a haber una tragedia ahí, y preferimos eso a la nada misma. Es muy impresionante. Elías me contaba que durante mucho tiempo tenía que dar clases sin mapas. Entonces tenía que apostar a su creatividad para imaginar él y después transferir ese modelo educativo para que el pibe pueda imaginarse un mapa. ¿Por qué no tenía mapa la escuela? Un planiferio, no podía tener un planiferio la escuela. Se trabaja con lo que se tiene, que es menos de lo admisible. A un año de los crímenes, de aquella nota en donde Enrique Elías dijo: mataron a 14 chicos, murieron 14 chicos en Villanueva, la historia y el presente es este. De tener alguna novedad de algún alumno, que más que nada los lunes, cuando uno llega, que los fines de semana, bueno, pues son cuando pasan las cosas. ¿Y eso desde cuándo te pasa? Y eso me pasa desde, bueno, ya las primeras novedades, que fue antes, más o menos en marzo de 2013, uh-huh. ¿Sí? Con Vladimir. Claro. Y después lo de Marcelito, bueno, fue muy, muy, muy duro porque, bueno, yo tenía una relación muy, muy especial con Marcelo, uh-huh. en lo que charlábamos, en lo que soñaba y en lo que quería hacer, y las ganas de querer salir adelante. ¿Y de qué manera se puede trabajar eso? Porque es algo que afuera está, ¿no? He hablado con Claudia Molina, con las mamás, con algunos chicos. Sí. Y es Claudia Molina lo definió muy bien. Ella decía que viven muy rápido. Entonces intentan hacer en el poco tiempo lo que a nosotros nos puede llevar una vida, porque saben que van a morir jóvenes, ¿no? El número que diste vos es un sí. número que aterra. Y ahí vos percibís, o la escuela percibe, que es así, de que viven rápido, sí. que no tienen otra posibilidad, que no tienen opción, porque ustedes tienen un registro muy necesario para este tiempo, ¿no? Muy valioso, muy duro, pero muy valioso, para poder verlos en una dimensión distinta, no en la estigmatización. No, no, ¿no? Es terrible, y es por eso que la capacidad que van desarrollando los compañeros adentro de cualquier proyecto, de cualquier cosa que hagamos, que es vital, que trasciende, de plantar los árboles que plantamos, de tener un ejemplo, de poder ver crecer algo. Trabajamos con algo sencillo, que es poder plantar los árboles. Uh-huh. Pero para nosotros tiene otro contenido, que ellos puedan ver crecer el árbol. Y en tono de cargada le decía: bueno, cuando me jubile voy a venir a tomar mate acá, a esta escuela, me voy a sentar acá y me tienen que sacar. Y se reían los pibes, pero todo el tiempo trabajar con cosas, con proyectos que sean chicos, cualquier proyecto que esté dando vuelta, tratamos de engancharnos y de elaborarlo para estar en un proceso donde podamos ver cosas que podamos llevar adelante. Pero las llevamos adelante no porque dependemos del Estado que nos tiene que mandar o de algún salvador, sino porque depende de nosotros. Uh-huh. Y todos los días es un desafío en Villanueva, y también todos los días es una gratificación poder ver los pibes que no bajan la cabeza, que siguen creyendo, que se sonríen a pesar de que hay sonrisa, a pesar de tantas uh-huh. cosas muy duras. Y eso es lo que nos da, es muy especial el sentido, que cada compañero que se acerca a esta escuela sabe dónde viene a trabajar. Qué buena idea la del árbol, plantar un árbol. Que ellos puedan ver que hay algo que crece. Y hasta pueden imaginar que crecen junto al árbol y que echará sombra en algún momento. Se hace lo que se tiene, y fundamentalmente lo que me contaba Enrique es la creatividad, es trabajar el sueño, el deseo, la imaginación de ellos, el descubrir esas capacidades que tienen. Es un enorme refugio la escuela, que se ve impactada desde el año pasado y que ha trabajado en los cuerpos de los profes, de los docentes. Eso de llegar al lunes y contar que estén todos. Y si no está uno, aparece la imagen de Marcelo o Vladimir. ¿Y por qué no vino? Es dolorosísimo para ellos laburar así. Sentir que en el fin de semana puede pasar lo peor. Y llegar el lunes pensando que uno de los chicos no va a estar. Y esa alegría muy interna de contarlos a todos y que estén ahí. Hay un audio más de Enrique, es profe en Villanueva, el profe. Durante muchos años enseñábamos sin mapas. Los pibes aprendían porque los pibes conmigo se hubo bien Elías y nos va a hacer dibujar. Porque los teníamos que dibujar con figuras esféricas, con lo que había hasta que hubo mapas. Libros no hay, ¿cómo se aprende historia? Como un juglar que voy cantando y voy contando. Bueno, la historia la tenemos que hacer a partir de la memoria que es carne, de lo que hacemos, de lo que luchamos, uh-huh. Una historia distinta. Enseñamos esa historia de esa manera. Y en un lugar donde no, los libros no llegan, donde muchas cosas no llegan. Y bueno, ellos sienten que son los últimos, siempre, los últimos para estas cosas que da el Estado. Y obviamente para las elecciones se acercan, cuando hay algo que es muy mediático, sale en un medio nacional, también se acercan, pero no se acercaron antes. Y los pibes te lo saben, y la gente de Villanueva sabe, por más que haya un montón de agrupaciones políticas y de gobierno, le van a decir, sí, está bien, muchas gracias, por donde estamos con usted, pero nosotros lo que queremos es lo que nos tiene que dar todos los días. Uh-huh. Y sí, se la van a comer, la gente es muy inteligente, sabe lo que tiene que hacer, y cuando queda uno, sí, dame lo que me tengas que dar. Pero no se come ninguna la gente en Villanueva. Bueno, vamos a la tanda de media hora, si te parece. Y luego compartimos la entrevista que le pude realizar a la concejal Mandato Cumplido, Adriana Palacio, que está en la agrupación Juana Zurduy, que integra el Movimiento Octubres. El Movimiento Octubres lo tiene a Arispe. Arispe es un ex dirigente quebracho y se volvió ultra kirchnerista. Y Octubres, en el Congreso, tiene una banca, y Octubres desafía una forma de construcción diferente a la Cámpora, siendo una expresión del campo popular, de organización distinta a la Cámpora, y que quiere discutir la construcción política, acercándose más a las generaciones como la de Palacio, que es la intermedia entre los jóvenes y los viejos. Aquí sería entre Barreiro y Hues, la intermedia es Palacio y otros dirigentes que hasta hace nada tenían no solamente poder político, sino mucho peso dentro del gobierno. Después de la tanda de media hora, Palacio. Recorte informativo. Hubo una pérdida de gas, como lo solucionaron fue, nos cortaron el gas, 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo que tiene pérdidas y bueno, y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios. Recorte informativo. La palabra como arma. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Peor para el Sol. Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué. Y a veces, y porque, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco. Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora? Y escucho la radio. Bueno, listo. Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juiciocastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos, Zona Oeste. Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, ya le escuchamos a Palacio trabajar esta línea argumental de no saben leer bajo el agua o no saben mirar bajo el agua o debajo del agua. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista. Son pequeños cortes de audio que expresan la razón de ser de esa generación que siempre se definió como peronista porque arrancó su militancia en el peronismo, en las unidades básicas. Y en la medida que avanza la entrevista van a escuchar ustedes cómo aparecen las líneas críticas y más duras dentro de esta generación peronista hacia los nuevos actores políticos kirchneristas peronistas. Vamos a ponerlo así, en ese orden. Adriana Palacio, adelante. Van a perdurar y en tanto y en cuanto la gente quiera y decida. Digo, a veces nos llevamos puesta la decisión de la gente, ¿no? Uh-huh. O lo que la gente quiere o lo que la gente necesita. A mí me parece que el militante peronista es más allá del kirchnerismo. Una vez me decían una persona, vos sos kirchnerista. No, yo soy peronista. Sí, me gusta este proceso, acompañé este proceso, todo el mundo lo sabe, que estoy en el Frente para la Victoria. Sí. Milito en una organización nacional que está dentro del Frente para la Victoria, pero mi militancia no se va a agotar en el kirchnerismo, porque ese es el problema de muchos. No, pero además, escúchame, porque la Adriana, militancia del kirchnerismo quiere llegar a una sola posición. Había peronistas que eran menemistas, claro. Había peronistas que eran dualdistas, claro. Había peronistas que eran felipistas. Tal cual. Pero cuando se fue el personaje, ¿Qué me decías vos? ¿Ah? Yo soy peronista. Yo soy peronista. Bueno, nadie lo puede dudar. Acá lo que me parece que los jóvenes dicen, nosotros somos kirchneristas. Claro, bueno. No, ahí está. Y el modo de construcción política de estos jóvenes kirchneristas, lo cual no, a ver, lo que yo puedo decir no quiero que se tome a título personal, sí, sino a un modo de construcción que veo, sobre sí, todo de los jóvenes que vienen del kirchnerismo, que es a partir del recurso, ¿no? Vos le decías a mi compañero Walter Festa, bueno, sí, ustedes del ANSES se posiciona su campaña, yo no lo juzgo, no está ni bien ni mal, pero es a partir del recurso. Y todo lo que es la cámpora es a partir del recurso. Yo milito, bajo en un barrio con una jornada solidaria, con una parafernalia, bajo esto, bajo aquello, bajo lo otro, y me voy del barrio. Yo creo que eso, en lo personal, es una crítica que yo le hago a este modelo. Porque vos podés bajar, yo te puedo ir a tu casa, pero tenés tu hija, pero no le puedo hacer el cumpleaños todos los días a tu hija. Entonces, pero si yo llego y después tu hija me empieza a decir, ah, te fuiste y me dejaste con esto colgada, ¿qué es lo que ha pasado con esas famosas jornadas solidarias? Claro. Que yo me agarraba de los pelos. Entonces, a mí lo que me preocupa de esta militancia es que es una militancia muy atada al recurso. Rentada, decís vos. Rentada y atada al recurso de lo que yo puedo dar. ¿Eh? Es decir, la vinculación que establece el dirigente o el militante es con el recurso. Sin el recurso no hay vínculo. Yo te puedo asegurar que yo hace un año, y no estoy haciendo propaganda política, pero quiero contar mi propia experiencia, sí, hace un año estamos militando desde la agrupación Juana Zurduy con nuestros propios recursos, casi no tenemos compañeros rentados, tengo muy poquitos compañeros trabajando en el municipio, y nosotros, desde la pura creatividad, estamos sosteniendo copas de leche, estamos con tres fines, estamos haciendo laburos barriales, es decir, y todo desde un lugar, desde el militante, que yo creo que esa esencia de la creatividad se perdió. Bueno, por ahí le iba a pedir una ayuda al gringo, pero no sé si tenemos mucho tiempo, muy breve tiene que ser, ¿no? Esto, porque hay definiciones mucho más interesantes de Palacio. Es decir que sin recursos hay creatividad. Y cuando hay recursos, ¿no puede haber creatividad? Es una pregunta que me hago. La cámpora, cuando baja, tal cual lo dice Palacio, que lo he visto. Me estoy siguiendo la línea de pensamiento de Palacio. He visto cuando bajan con los recursos. Los recursos tiene eso de parafernalia, tiene que ver con lo propagandístico, con los colores, con la disposición de banderas. Eso es lo fantástico, ¿no? Lo diferente, ¿no? El color y saber que ahí está la cámpora. No es que está el Estado, en el sentido de ANSES, por ejemplo, ¿no? Es la cámpora. Está impregnado que ANSES es la cámpora. ¿Qué es lo primero, ANSES o la cámpora? Para mí es la cámpora, porque lo hacen sentir así y trabajan en esa dirección. El cambio está ahí. Ahora, uno puede tener recursos y ser creativo. Claro que la mayor creatividad se da cuando no tenés guita y tenés que sobrevivir y tenés que tiene que aparecer lo mejor de vos, desde ya. Pero no anula el recurso la creatividad, no lo anula. Buen día, Rubén, buen día a los oyentes. Voy a tratar de ser breve porque hay muchas cosas que se pueden decir en relación a todo esto, ¿no? Sí. Yo creo que a lo que apunta Adriana Palacio, y esto es una interpretación, ¿no? Personal y opinable, por lo tanto, creo que lo que a ella se está refiriendo es a el eje que vertebra una militancia que tiene que ver con el poner esfuerzo sin necesidad de una retribución, ¿no? La necesidad de que el militante ponga trabajo territorial en pos de un ideal y no en pos de un dinero y un recurso. Eso por un lado. Por otro lado, también, y tiene un correlato esto, ¿no? Que es lo que vos estás señalando, también es aquello que convoca a los vecinos, a la población del territorio, cuando no se trata de proponer relaciones clientelares. Es decir, vení, juntate, venite con nosotros, porque va a haber un recurso, ¿no? Es trasladar la lógica del recurso a la población, creando, por supuesto, entonces, una clientela, ¿no? Yo creo que apunta a todo esto. Hay que ver qué tan sincera es Adriana Palacio en relación a qué construcción ha hecho el peronismo históricamente. Por otro lado, un segundo pensamiento que tengo en relación a esto es que el peronismo, en general e históricamente, por lo menos en mi experiencia, tiene una forma de llegar al territorio muy similar a lo que ha llevado adelante la Cámpora en estos años. Quiero decir, la necesidad de un arribo al territorio desde una posición de poder, de aquí llegamos, estamos llegando con recursos y con poder, es algo típicamente cultivado por el peronismo. Incluso por organizaciones que en su momento, durante los 90, tenían una fuerte inserción en los barrios, era desde ese punto de vista. Quiero decir, los recursos, cierta prepotencia, cierta soberbia en el momento de relacionarse con los vecinos desde un punto de poder. Tal vez no necesariamente con ideas de llevar adelante un proceso institucionalizado desde el poder, ¿no?, sino desde una organización más independiente, pero sin embargo teniendo esta actitud y en oposición a otras organizaciones, qué sé yo, de izquierda o autonomistas, algunas, otras no tanto, pero cierto sector que pretende, bueno, ser uno más, ¿no?, dentro de, y que cultiva, digamos, su legitimidad de participación en el barrio porque es uno más, porque vive lo que vive el vecino, porque está viviendo en el mismo barrio, porque si va a militar en la villa, vive en la villa, comparte con el vecino lo que vive el vecino y en algunos casos comparte una extracción social muy similar. Bueno, el peronismo por lo general y el territorio y el trabajo territorial que suele desarrollar está legitimado por otro lado, ¿no?, en la cuestión de los recursos y la cuestión de las conexiones con el poder. Sí, como todo lo que decimos aquí es opinable, ¿no? Por supuesto. Conozco a la generación de Palacio y conozco menos, pero es más cercana a mi generación, a la de Barreiro. Benítez es más grande que Barreiro, Festa. La única diferencia que yo encuentro que es profunda es que la nueva generación hace todo de manera explícita. La generación de Palacio era muy difícil, por lo menos lo digo en términos de vínculo periodístico, arrebatarle una frase que los dejara a la intemperie. Era muy, muy complicado, no porque haga la brillantez de la pregunta o a la o el exceso de la respuesta, sino que había algo estructurado, mamado, si quieren ustedes, en las unidades básicas, que era saber flotar, saber ubicarse en lugares comunes. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy concreto. El trébol. El trébol, ante cada momento, y vamos al tercer audio de Palacio, ante cada momento en donde se cuestionaba desde este lugar el trébol, la respuesta de ellos era, hay que trabajar en los controles. No es una cuestión privada o pública. Salían por ahí y decíamos nosotros, pero se le está pagando algo que no presta. Bueno, hay que saber corregir. La nueva generación, ¿qué dice? Estamos dando la pelea contra un poder concentrado. Haciendo lo mismo que la otra generación, la de Palacio. Pero se pone en un lugar de estoy peleando cuando no hay tal pelea. Entonces, ese cambio que tiene que ver con construcciones políticas, conceptuales, y sobre todo algo que dijo Bernardo, que es el barrio o el territorio, hace una diferencia. Entonces Palacio lo que está planteando es la diferencia de cómo ella se construyó dentro del peronismo, que tiene una ambición de poder y que hace a la clientela como un sustento extraordinario por ser un partido de poder, a diferencia de esto que lo dice Palacio y lo dicen todos los de la generación de Palacio, bajan, no están, esa es la diferencia. Nosotros estábamos y estamos, ellos bajan y están arrebatando ¿qué? El peronismo. Porque en el fondo lo que está discutiéndose es que el reemplazo de generación no necesita el barrio, necesita llegar, estar, salir y volver cuando ellos quieran. Esa es la diferencia. Uno de los cambios que ha habido en estos años ha sido efectivamente el cambio del sistema clientelar que se ha dado en el territorio, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense. Algo que estaba muy bien manejado durante los 90 y posteriormente también, tenía que ver con los recursos que los punteros manejaban, ¿no? Y bueno, esto se ha dado, se ha desmantelado de algún modo, y ha, obviamente, en beneficio de la capacidad centralizadora del gobierno central, los recursos que antes tenían un cauce por parte de punteros, lo que garantizaba cierto control por parte de la estructura partidaria peronista en el poder, eso se ha desmantelado y ha ido para el lado de ANSES, una modernización por un lado del sistema de dominación, pero también un modo de quitar poder a los diferentes tentáculos de el armado político partidario. Se ha centralizado esto y ha recortado poderes locales a los intendentes y también a las diferentes estructuras de las organizaciones en territorio. Si hay dos décadas perdidas, como dice Festa, le dije, vos sos responsable de la destrucción a Palacio, y esto contestó. Yo no quiero nombrar a nadie en particular, pero a mí, una vez se había planteado la discusión en el Consejo de que los dinosaurios y la nueva política, obviamente se imaginarán todos los televidentes, yo era la de los dinosaurios, ¿no? Sí. Pero yo como dinosaurio nunca me corrí de mi eje. A mí nunca me dio lo mismo estar desde un peronismo más de derecha que desde izquierda o acompañando al Frente para la Victoria. Ay, no quiero hacer nombre para que nadie se sienta mal. Sí. En el devenir de las cosas, y hoy mismo lo escuchaba Walter, que decía, bueno, a mí no me importa, hay que construir con todos, si es vecinalista, no es vecinalista. No, a mí no me da lo mismo. A mí no me da lo mismo. Claro. Pero bueno, por una cuestión de concepción ideológica, no me da lo mismo construir, con todo el respeto que me puedan merecer los hermanos ACES como persona, construir políticas con ellos, porque entiendo que no tiene mi concepción ideológica. Uh-huh. Y yo he visto en estos últimos años en muchos compañeros que le da lo mismo estar en el Frente para la Victoria, en el Frente Renovador, volver, entrar, salir. Si hay dos décadas perdidas, como dice Festa, vos sos responsable también de la destrucción. Tal cual lo es él. Yo jamás renuncié a mi identidad. Yo milité con orgullo y alegría en Pueblo Libre. Fui parte de la gestión de Andrés Arregui, de Mariano West, tratando de llevar mi laburo militante en la gestión, tratando de hacer lo que yo podía y dándole la excelencia que a mí me parecía que podía tener para ese laburo y esa gestión. De hecho, mi paso por el Consejo ha sido un paso, considero, bastante fructífero para la gestión. Uh-huh. Y para mí también como crecimiento personal, pero yo no reniego de dónde vengo ni de dónde soy. Uh-huh. Porque todos fuimos parte y responsable de este Moreno que hoy tenemos y que tanto necesita. ¿Cuánto contribuyó el armado de Mariano West a esta realidad que charlamos antes de la pregunta? Esto de lo rentable, de lo fantástico, de lo de marketing por momentos. ¿Cuánto afectó? Esto es, yo soy la renovación. No existe esa renovación. ¿Cómo? No existe, porque no está planteada. Es decir, a ver, si los compañeritos se creen que van a hacer la renovación, están total y absolutamente equivocados. Digo, mi ida de la agrupación Pueblo Libre tiene que ver un poco con esto y que en algún momento lo hemos charlado con vos, ¿no? Sí, es decir, sí. ¿Por qué no digo, una agrupación fuerte que no apuesta a la formación de cuadros políticos, sino que apuesta a la formación de compañeros que creen que con recursos pueden ser un montón de cosas, yo tengo que disentir desde ahí? Entonces me parece que acá no hay renovación. Esto de los dinosaurios y los viejos, yo después, en el transcurso del tiempo, he visto en práctica que la dinosaurio seguía manteniendo sus códigos y la nueva política no. Porque es mucho más allá de Moreno, se ha degradado la concepción de lo político. Totalmente de acuerdo. ¿Entendés? Totalmente de acuerdo. No es, si vos le preguntás a cualquier persona 20 años más joven que yo qué es la política, seguramente no va a tener la misma contestación que tengo yo, porque ha visto otro proceso de lo político. Para mí, no lo digo en el hecho de corrupción en el sentido de lo que se degrada, ¿no? Sino creo que el concepto de lo político se ha corrompido. Eh, juez se ayornó. Dijo, si las terminales son nacionales, si los recursos salen de allá, no directamente a la comuna, sino que se transfieren a las organizaciones que adhieren a la propuesta nacional, bueno, voy por ese lado. ¿Es viejo o es nuevo lo que plantea Palacio? ¿Estaba degradada la política antes? ¿Ustedes se acuerdan que en 2002 la consigna era que se vayan todos por una degradación de la política? A mí me parece que lo interesante de esto es que debemos ver en qué nivel de degradación está hoy la política. No para decir que antes no estaba degradada, sino que se degradó aún más. ¿En qué punto se degradó? ¿En qué punto se hizo explícito? Me interesa más esto a mí. Para mí se hizo mucho más explícito. Puede pasar a Lagastino, del Frente para Victoria, Frente Renovador, volver al Frente para Victoria, ir con Scioli, mañana ir con Massa. Eso tiene que ver con la degradación de la política. No se degrada la política instalando un candidato por el hecho de que tiene que ser el candidato en cualquier territorio, entonces se violan todas las normas electorales. No se degrada la política si lo que se busca es capturar a aquel que no tiene y hacerlo cliente, hacerlo rehén de una práctica política. Queremos discutir la degradación. Acá lo que está proponiendo Palacio, que me parece interesante, es nosotros nos hicimos de otra forma. Y Güez termina cerrando un acuerdo con los compañeros que hacen política solamente con recursos. Y eso es lo que ellos quieren hacer como diferencia y diferenciarse. Nosotros hacíamos política sin plata. Y podemos seguir haciendo política sin plata. Volviendo a la esencia que es, somos peronistas. Y el kirchnerismo, lo que termina diciendo Palacio, sin que Néstor y Cristina se hayan alejado de la esencia, el kirchnerismo básicamente es una fuerza rentada con recursos para hacer política. Yo creo que hay dos ejes para poder comprender la degradación y qué se refiere degradación con comillas, a qué se puede uno estar refiriendo cuando habla de degradación. Yo creo que hay dos áreas a considerar. Una cosa es las prácticas políticas y otro eje serían lo que debería ser la política y el horizonte de sentido que tiene para determinada comunidad la política. Yo creo que efectivamente dentro de lo que podríamos poner el marco y el horizonte de sentido de la política, se ha sincerado esto. En un momento en que en la década de los 90 se venía de la política de la primavera alfonsinista, en la cual había una confianza mayúscula en relación a la democracia, la política era el franco debate, eran las ideas, era el respeto democrático, el secreto del voto, por ejemplo, y y ciertos principios éticos necesarios para llevar adelante la política. Más allá de las prácticas, me estoy refiriendo a qué era lo que se suponía que debía ser la política. Luego de la andanada de los 90 y de esta oleada cultural que tenía que ver con el no me importa nada, ¿no? El cararrotismo, ¿no? Del menemismo, encarnado fundamentalmente por Carlos Menem, pero por el séquito de los Yoma, de los Corach, en los cuales podían decir cualquier cosa que no se les caía la cara de ninguna manera. Todo eso, digamos, fue degradando lo que debía ser la política. ¿Por qué? Porque para cierto sector esa política funcionaba, ¿no? Esa política funcionaba y bueno, viste, es un genio, es... Carlos es un genio, ¿viste? Porque total, lo que el establishment quería, él lo hacía y tenía sus resultados óptimos. Yo creo que eso quedó como sedimento en lo que es la política y actualmente, si bien tiene un contenido distinto, la política del sincericidio sigue estando y ahora lo que debe ser la política ya no es necesariamente una cuestión ética, sino fundamentalmente ideológica y que defiende determinados intereses, ¿no? Que no necesariamente tienen relación con lo ético. Eso es, creo yo, una diferencia, y no sé si llamarlo degradación, pero sí un cambio en qué se entiende por política. Las prácticas van por otro carril. Yo creo que la interrelación entre lo que son las prácticas actualmente y este ideal de qué debería ser la política, mucho más pragmático, ¿no? Mucho menos alejado de los ideales éticos y más cercanos a una ideología marcada por los intereses sectoriales propios, ¿no? El interés de los recursos, es decir, por ejemplo, ¿en qué se traduce esto? En que los derechos del pueblo no son una cuestión de ideales, sino, por ejemplo, de consumo, ¿no? Entonces, el favorecer al pueblo significa que el pueblo pueda comprarse una moto, que el pueblo pueda comprarse, acceder a los precios cuidados y que acceda a una máquina de PC, ¿no? La computadora. Conectar igualdad y todo esto. El consumo. ¿Por qué? Porque también hay una degradación de lo que es la vida diaria y social, que también hemos estado charlando de eso, en todos los sectores, ¿no? Yo hago lo que quiero, lo que se me canta, porque tiene que ver con mis necesidades, porque nadie vela por eso, y el que lo hace es un tonto. Eso yo creo que es un sedimento que se ha acumulado y que sigue actuando hoy en día. Por eso me parece que hay un cambio en la política desde el punto de vista de qué debería ser la política, además del cambio de las prácticas, que yo creo que fundamentalmente el cambio que ha habido en las prácticas y el cual añora Adriana Palacio tiene que ver con restituir los poderes territoriales que tenían las figuras, los actores políticos que estaban en territorio. Eso, por supuesto, ha cambiado, se ha cercenado. Senado maneja mucho más poder territorial el ANSES que cualquier organización barrial, cosa que antes no sucedía, y la decisión de qué se hace en territorio pasa más por lugares de poder centralizados en el gobierno nacional que por los gobiernos locales. Sí, en muy breve, vamos al audio 6 y 7, lo vamos a pegar a los dos. Cuando intentamos hablar de degradación, o cuando intento hablar de degradación, tengo que partir de algo preestablecido que me permita ver si eso preestablecido como ideal se degradó. ¿Está? Es decir, si la política es una cuestión ética republicana honesta, partimos de ahí porque es lo que nos enseñaron y nos siguen enseñando. Entonces, ¿qué se fue degradando de aquello que una carga pública era honorable? Bueno, ya no es honorable. Es onerosa. Ya no es para la construcción de derechos colectivos, sino para fortalecimiento de estructuras que cada vez están más separadas. Entonces, la degradación parte de aquello que se sigue enseñando en las escuelas. Entonces, cuando digo analizar la degradación, arranquemos de ahí, por lo menos para tener algo establecido. ¿Qué es lo que se fue degradando y se va degradando? Y decanta en lo que es la política. Esto es la política, no es otra cosa. No es una cuestión ya de ideales, sino de búsqueda de poder o de supervivencia. Y esperar los momentos. Adriana Palacio quiere ser intendenta. Y lo dijo así. Estar en carrera y quiero ser intendenta, lo digo públicamente, no sé si en el 2015 o no sé, cuando pueda. ¿Querés ser intendente? Por supuesto, claro, ¿por qué no? Y apuesto a la acción colectiva y sé que tengo herramientas para poder hacerlo. Sí creo que han sido injustos. Me parece que en lo personal, y también lo digo por mis compañeros de mi edad, no se nos ha confiado, no sé por qué, la posibilidad de que podamos conducir el proceso. Entonces, esa cosa que llamaba el general el trasvasamiento generacional, sí. Famosa frase que muchos no la han entendido, pero yo sí, y vos también, ha sido dejado de lado porque hemos sido como, bueno, te saco, te pongo como piecitas de ajedrez, esa es mi sensación. Y entonces cuando la piecita del ajedrez crece, no me conviene que de peón pase a ser rey, la saco del tablero. Y me parece que general... Es lo que ha pasado con muchos de ustedes. Sí, por supuesto. ¿El responsable es juez? Yo creo que sí, obviamente. Digo, no digo que esté mal o bien su construcción política. Es la construcción de él. Es la construcción de él y a él le ha servido. Creo que también esa construcción le ha traído dolores de cabeza. Hoy le trae algunos dolores de cabeza. Y tiene un primer candidato intendente que hoy le disputa la intendencia. Claro. digo, no juzgo las ambiciones de los compañeros y con todo su estamos derecho. Hablando de Festa, ¿verdad? Sí, de Walter. Sí, de Walter. Este, es Vox Populi. Bueno, entonces algo pasó. Tal vez el saltear a la generación intermedia. Mira, las cosas tienen que llegar en el momento en que uno está listo. No hay ni que apresurarlas, pero tampoco dejarlas pasar. West termina su gestión en 2015. Sí, claro, uno la va a terminar. Termina. Tiene que terminarla. Tiene que Yo le deseo que termine. Para que venga lo que sea lo mejor para el pueblo de Moreno y que el pueblo de Moreno elija. Bueno, una cuestión final. Leeremos mañana lo de Elia Espen. Porque me parece que abona lo que nosotros traemos desde hace ya varias semanas, que es aquello que nos preocupa y son las pequeñas cuestiones que hacen a un método mucho más grande, ¿no? Y más sustancial. La política siempre fue eso. Es decir, Quindimil habrá soñado con ser intendente por siempre, hasta que se muera, hasta que un momento de la vida llegó otro más joven, encarnó pretensiones políticas, supo correr la carrera con obstáculos y desplazó a Quindimil. ¿Verdad? No podemos decir lo mismo de Otaseo de Güez. ¿Ok? Pero la política tiene que ver con eso. Es la transición, ¿no? Es el paso de una generación a otra. Incluso muchos de los hombres y mujeres de la generación de Palacio hasta imaginaron un momento ser el paso de Güez, ellos ser el puente, ir a cargos provinciales y preparar un terreno ¿para qué? Para que el peronismo no pierda y que esté unido y solidificado. Algo que tampoco nunca ocurrió en su totalidad. Jamás ocurrió en su totalidad que todo el peronismo adhirió a una sola pretensión, a una sola candidatura. No pasó. Porque es un partido de poder. Es un partido de estructura y de poder. Palacio quiere ser intendenta. Dijo, no sé si en 2015 o en otro momento, pero está en condiciones de serlo. Lo que queda claro es que no va a ser presidente en este momento. Nos llegó un mensaje, dice, no regala el Estado, el peronismo, la máquina de coser, necesitan más alienación, no producción. La población no tiene valor porque no lo generan para el capital. No hay posibilidad de volver al Estado benefactor. Bueno, muchas gracias por el mensaje, además es correctísimo. Nos tenemos que ir, gringo. Nos excedimos un poquito. Lo que les pedimos a ustedes, los que tienen acceso, porque son muchos los que tienen acceso a Internet, imagino, pero no en la casa, pueden acceder a Internet, lean en Enred una nota que se publicó el día de ayer, 21 de septiembre, cuyo título es A Elia Espen la defiende su conducta. Y es a partir de una solicitada que se publicó en Página 12 de las madres que institucionalmente descalifican a Elia Espen por considerar que este gobierno no solamente se ha derechizado, sino que no la contiene en su historia y en su vida. Es como si el delito de Elia Espen haya sido y es decir no estar de acuerdo con este gobierno y sostenerlo con su conducta histórica. Motivo, causa y razón para que Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, cuelgue una solicitada en Página 12 descalificándola. Traten de tomar estas cuestiones que nosotros les damos desde este programa para que se sumen a todas las anteriores y piensen que esto no es circunstancial. Y ese es el desafío, por lo menos de este micrófono y quien les habla, de darles a ustedes todos los días algo para que sepan que esto no es circunstancial. Esto es un método y un sistema. ¿Nos vamos, gringo? Sí, nos vamos. Mañana estamos nuevamente con ustedes. Hicimos recorte de hoy Bernardo, Cintia, Steffi y Rubén, quien les habla. Chau. Chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.